Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas noches, feliz miércoles 24 de octubre de 2018. Momento de comenzar las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Cultura. Esta tarde, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión desde el Palacio de Miraflores junto a intelectuales del mundo para intercambiar ideas con el fin de fortalecer la defensa de la verdad de Venezuela ante las agresiones imperiales. Cultura al Día. Desde su cuenta en Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, invitó a sus seguidores a la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018, que será del 8 al 18 de noviembre en el Casco Histórico de Caracas. El Teatro Principal, Teatro Bolívar, la Casa Amarilla, Librería del Sur, Orlando Araujo y la Biblioteca Simón Rodríguez serán sede de esta tan esperada Feria de la Lectura. No se la pueden perder. Somos cultura. El presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, exaltó la lealtad moral y ética del general Rafael Urdaneta, héroe que luchó por la independencia de Venezuela. Asimismo, a los 230 años del natalicio de Rafael Urdaneta, el jefe de Estado Nicolás Maduro se comprometió a seguir reivindicando el legado histórico que como pueblo heredamos de nuestros héroes y heroínas. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Del 27 al 31 de octubre se darán cita en Caracas más de 90 poetas venezolanos y 40 escritores de diversas partes del mundo en lo que será el primer encuentro poético del sur. Ricardo Rojas, poeta y escritor argentino, invitado internacional de la actividad, reconoció la poesía venezolana. Y me parece que tienen un decir propio que es más de la región, que los define. Que, por ejemplo, con la Argentina no tienen muchos puntos de contacto. Venezuela tiene un decir propio que es más de la región caribeña que la nuestra del sur, que nosotros tenemos más un decir más ligado al europeo. O sea, ustedes están más ligados a lo americano y eso me parece que es imprescindible. O sea, me parece un valor muy grande. Y después hay mucho escritor joven. Eso es buenísimo. Asimismo, Joel Linares, portavoz de la actividad, reiteró la invitación al evento y agradeció a los distintos organismos que intervinieron en la realización del primer encuentro poético del sur. Invitamos entonces a todas y a todas que nos acompañen del 27 al 31 y muy especialmente a que nos acompañen el día 27 a las 4 de la tarde en la sala de concierto de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, ahí en Bellas Artes, al lado del Teresa Carreño, para que estén en la inauguración, que va a estar muy hermosa, que va a estar bien bonita. Bueno, queremos reconocer y dar muchas gracias a los compañeros de Fundarte y a la Alcaldía de Caracas, a la compañera Erika Faría y a su equipo de trabajo, pero especialmente dentro de Fundarte al compañero Héctor Campos, que ha sido un apoyo irrestricto para esta acción. Por supuesto, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en sus diversas instancias, desde el ministro hacia abajo, que nos han dado muchísimo apoyo. A los compañeros y compañeras del Teresa Carreño, a la rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Alejandrina Reyes, que nos ha cedido los espacios. Pero especialmente el apoyo lo tenemos de más de 15 colectivos de creación poética, de creación literaria del área metropolitana de Caracas, que están haciendo vida dentro del Encuentro Poético del Sur. Para nosotros, sin ellos, sería imposible poder pensar realizar. Somos cultura. Mañana jueves 25 de octubre, bajo la dirección del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, mediante la Fundación Cinemateca Nacional, se conmemorará el 51 aniversario de la caída del líder revolucionario Ernesto Che Guevara, evento que se realizará en el Teatro Principal a las 3 de la tarde, homenaje que surge del proyecto Octubre Heroico. El evento contará con la presencia de los representantes de las embajadas de Bolivia, Nicaragua y El Salvador. Entre otras informaciones, la Cinemateca Nacional celebrará este viernes el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual con la exposición de la Mesa de Trabajo a la Pantalla en sus espacios del Archivo Fílmico, ubicado en la sede de la Biblioteca Nacional. Cultura al Día. Este jueves 25 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, se realizará la 12ª Colectiva Nacional de Artes Plásticas Miradas Diversas, con la intención de dar a conocer la creatividad, el talento y la capacidad plástica de los artistas practicantes, actividad que se realizará en el Museo Jacobo Borges, ubicado en el Parque del Oeste, Alí Primera. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este jueves, a partir de las 6 de la tarde, están todas y todos invitados al concierto de la cantante de rock, jazz y blues, Biela da Costa, en el restaurante Ajíes, ubicado en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. También este viernes 26 de octubre a las 6 de la tarde, todas y todos bailaremos salsa con el grupo La Descarga, y el sábado 27 de este mes podrán disfrutar del Sexteto Juventud. Ambos conciertos serán en el restaurante Ajíes, ubicado en el nivel planta baja del Teatro Teresa Carreño. Nacionales. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente el presupuesto económico financiero para el año 2019. Rodríguez afirmó que este presupuesto está dirigido a satisfacer las necesidades del pueblo venezolano con una inversión social del 75.4% para el desarrollo humano. El presupuesto concebido desde la Revolución Bolivariana y no bajo el mandato y órdenes vergonzosas del Fondo Monetario Internacional, está dirigido a satisfacer actuales y futuras necesidades de la población, así como cubrir el consumo de sus habitantes, pero principalmente está dirigido a la distribución con justicia social de la riqueza. Para el año 2019, proyecta entonces nuestro presupuesto una inversión social que alcanza el 75, escúchese bien, el 75.4%. De esta manera, la vicepresidenta Rodríguez aseguró que por primera vez se incorpora el Petro como unidad de cuenta del presupuesto de la nación. Somos cultura. Durante la reunión mensual del Grupo Asia-Pacífico en la ONU, el embajador de Venezuela, Samuel Moncada, presentó el proyecto del Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, para así promover la preservación y el fortalecimiento del mundo multipolar. A su vez, aseguró que la propuesta de Venezuela, como nación que preside el movimiento de países no alineados, es una manera de avanzar en la consecución de un mundo pacífico y próspero. También, Moncada hizo énfasis en las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al decir que las Naciones Unidas debe, ante todo, ser un instrumento para el incremento de la diplomacia para la paz. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Cultura al Día. Al celebrarse el 73 aniversario de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, este miércoles, el canciller de la República, Jorge Arriaza, emitió un comunicado el cual reafirma el inquebrantable compromiso que tiene Venezuela con la promoción, la preservación, la defensa y el fortalecimiento del multilateralismo. A continuación, escuchemos el comunicado emitido por la Cancillería venezolana. La República Bolivariana de Venezuela se une al júbilo que embarga a la comunidad internacional en ocasión de celebrarse hoy, como cada 24 de octubre, el Día de las Naciones Unidas, así como los 73 años de la entrada en vigor de la Carta Fundacional de esta importante organización internacional, que tiene por objeto la consecución de un mundo donde la paz, los derechos humanos y el desarrollo sean una realidad para todos. En este contexto y ante la actual coyuntura internacional, en la que observamos con preocupación la creciente tendencia de algunos estados a recurrir cada vez más al unilateralismo, la República Bolivariana de Venezuela se vale de esta prominente ocasión para ratificar su inquebrantable compromiso con la promoción, la preservación, la defensa y el fortalecimiento del multilateralismo a través de su estricta adhesión a los postulados de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, teniendo en consideración que solo a través de la acción concretada y la diplomacia multilateral se logrará avanzar efectivamente en el establecimiento de un mundo específico y próspero y de un orden mundial justo y equitativo. La República Bolivariana de Venezuela reafirma además su plena disposición y voluntad política para, sobre la base de la buena fe y el respeto mutuo, avanzar en el fortalecimiento de la cooperación y la coordinación con todas las oficinas y agencias del Sistema de Naciones Unidas, en beneficio del pueblo venezolano, en línea con los propósitos y principios consagrados en la Carta Fundacional de este foro multilateral y en plena observancia de los principios de objetividad, no politización y no selectividad que deben guiar los trabajos de la organización. Caracas, 24 de octubre de 2018. Somos cultura. El Instituto Venezolano de Seguros Sociales informó que este próximo viernes 26 de octubre se realizará el pago de la pensión del mes de noviembre a los adultos mayores. El monto de la pensión será de 1.800 bolívares soberanos. Noticias del Alba. Organizaciones sociales en Argentina exigen un alto a los recortes presupuestales. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Argentina, hay vigilia frente al Congreso Nacional, rechazando el presupuesto de Macri y del Fondo Monetario Internacional en esta previa de un gran paro nacional convocado por la CTA autónoma. Buen martes, decían ayer en las redes sociales, allí se daba la información, los manifestantes y los opositores en el Congreso están reclamando que con la aprobación del presupuesto van a verse afectados sectores de la sociedad económicamente vulnerables. Además, dicen, se pone en riesgo la viabilidad de la nación porque profundizan las políticas que los mismos voceros macristas admiten que fracasaron y que no han tenido ningún resultado positivo, llevando al país a la crisis económica que se vive hoy con una devaluación de la moneda nacional de más de la mitad de su valor desde que comenzó este año y con una tasa de inflación prevista para el 40%. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Son las 6:45 y así llegamos al final de su noticiero vespertino Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Yossi Coronado. En los controles, Brian Noguera. Y quien les narró, María Laura Cano. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz noche. Cultura al Día. Las 6:40.